seguro que no me olvidarás. Porque nadie sabrá amarte con intensidad. De mi corazón, de mi corazón. Sé que te vas, vas a ser seguro que después extrañarás. Mis manos en tu piel, mi boca haciendo estremecer tu corazón, tu corazón. Que no existe otro amor similar al que te pude dar. ¡Opa! Me dice que no fuera a dejarte. Me juraste que eterno era tu amor y que me dabas a manos llenas su cariño y que conmigo te sentías vibrar. Y te burlaste, me engañaste como un niño. Quien partiera hacia otros brazos fuiste tú. Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? Porque me dice que no te fuera de... ¡Canta conmigo esa gente! Lo que me duele, ¿qué? ¿Y qué? Y decirme frente a frente que solo para ti era un juego de ti para mí. Y lo que me duele es que no hayas tenido el valor y decirme frente a frente que solo para ti era un juego de ti para mí. Que me has hecho sufrir, tú dañes a mi corazón. Sigue navegando en la barca. CumbiaMóvil.com. Hijo mío, quiero saltar en tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi alma. Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, entonces sé lo que me mata. Quiero saltar en tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón hundir mi alma. Dios sabe que yo quiero ser tu esencia, es lo que... Yo sí te quiero, eres la única que prefiero. Tú eres mi meta y quiero llegarte primero. Si tú fueras un bar, yo sería el mesero. Eres un cigarro que no tiene cenicero. Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero. Suélvame si mi manera de hablar y no cero. Pero tu corazón es muy puro. Así te quiero y te lo juro, mi vera. Quiero saltar en tu barca y navegar en tu barca. Y tu corazón hundir en mi ancla. Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, entonces sé lo que me mata. ¡Y mira! manos bien arriba haciendo palmas, palmas, palmas, que se vea la alegría de la gente. Arriba, arriba. Palmitas arriba la gente. Seguimos bailando, con música. Muy buenas noches a todos los amigos. Gracias por esa sonrisa, por ese cariño siempre a la gente de Lema, a toda la gente muy presente hoy en esta noche tan especial. Seguimos bailando con música. Esto también incluido en nuestro nuevo trabajo. Y para todos los enamorados de esta noche, cantamos esto que se llama Sálvame. Suena, dice. Bueno, hacía mucho tiempo que no estábamos con ustedes. Gracias por la buena onda, por el cariño que nos brindan. Yambao está cumpliendo 11 años en este mes y queremos agradecerles a todos ustedes. Lo único que les pedimos esta noche tan linda, si la están pasando bien, es que toda la gente haga palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Eso, gracias, Todo el amor que sentí por vos ya se ha alejado. Como una flor ese marchito. Y solo se ha quedado. Eso ya pasó, se han ido de aquí. ¿Por qué? Momentos dorados. Solo me encuentro con mi soledad. ¿Sabes? Y mi corazón gritando. Solo te pido amor. Arriba, andamos. Y sálvame, que no quiero estar así. Quiero poder verte y volver a ser feliz. Más a ti. Y el grito de las mujeres. aplauso para toda esta gente presente esta noche. ¡Arriba! Ahí están los aplausos. Muchísimas gracias a todos los amigos de Desma presente hoy. A todo el norte, Continuamos, seguimos bailando. La estamos pasando maravilla con todos ustedes en esta noche tan especial, con más música de la mano de Néstor Amery Jr. Y le cantamos al amor para todos los enamorados también, como siempre. Seguimos con esto, que continúa así. ¡Vamos! Bueno, gente, seguimos con más cumbia sonidera. Vamos a bailar un ratito largo esta noche. Saludos para el amigo Antonio y para el amigo Enrique también, que hizo posible que estemos acá. Para los amigos del Lobo Jujeño, ahí se lo dedicamos. ¿Esta es mía? Es mía. Gracias, Bueno, seguimos con más canciones para vos. Recordamos esto que decía, yo sin ti, comienza así de esta manera. ¡Vamos! Caiga, cuando el cielo se te venga encima, dando vueltas, yo te miraré mientras suenas. Y si acaso se te escapa un sueño, lo rescataré por ti. Y te conmigo sin saber de sol, que no haya más dolor. Y que digas no. Necesito un consejo